aquí y ahora con la coordinadora. ¿No es tu nombre? Ileana. ¿De qué escuela es? Yo de FES Acatlán. FES Acatlán, UNAM. ¿Cómo oíste la propuesta de Andrés Manuel? Pues yo pienso que con marchas, movilizaciones y demás, bueno, yo creo que ya hubo suficiente tiempo. Esta propuesta ya está realmente desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que lo que se necesita por ahora es un paro. ¿Por qué? Porque de alguna manera trayendo a tres personas, dos personas a las movilizaciones, realmente no se pueden detener las reformas estructurales. Oye, para la banda de las universidades de otros estados que no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿qué propuesta das para las juventudes que no están organizadas? Sobre todo, en este momento que no existan sectarismos, yo creo que parte de la organización que tengamos es parte con los obreros, con los estudiantes, con las amas de casa, con toda la población que podamos tener. Entonces esa sería la propuesta, ¿no? Ir a informar a las comunidades por redes sociales, ir, bueno, casa por casa, yo creo que es muy difícil, ¿no? Sin embargo, organizando brigadas, pero ya esta cuestión de las movilizaciones y marchas, yo creo que ya queda un tanto obsoleto. Oye, mañana empiezan los foros en el Senado. ¿Crees que haya necesidad de meterle presión con movilizaciones fuera del Senado? Pues va a haber movilizaciones, o sea, realmente, pero bueno, yo pienso que la presión real, o sea, la presión social, la organización, es esta, o sea, la de los paros. ¿Cuál es la propuesta de la huelga nacional? ¿Cuál es la propuesta? Pues todo, o sea, es todos no hacer nada, o sea, no ir a la escuela, no ir a trabajar, parar todo. ¿Por qué? Porque si todos estamos juntos, o sea, tú como trabajador, tú como obrero, tú como estudiante, no vas a la escuela, no vas a trabajar, de alguna manera es una presión económica. Entonces la presión económica que se puede establecer en estos momentos es lo mejor para parar todo esto. Gracias. De nada.